que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Na, na, na. Estamos plenos de placer por estar acá un rato. Nada más, así. Mira, me cansé. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Tenemos unos chiquilines que andan dando vueltas, por no decir otra cosa, por aquí. Están comiendo y pidiendo agua y bebida alcohólica y no sé qué cosa. No, mentira, ¿no? No. ¿Qué dice? No sé. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? ¿Usted bien? Es un placer tenerla aquí entre nosotros, ¿eh? A ver cuándo está de este lado, pero bueno, no importa. No sabemos, no sabemos. Hay que ver si cuánto cuesta el pase, o no el pase, digo, el préstamo. Es como un préstamo, claro. ¿Qué sé? Sí, sos un objeto sexual también. No, mentira. ¿Chancho? No, bueno, no, estamos jugando. ¿Qué tal? Bueno, ¿todo bien? Esto es La Neurona para todos ustedes. Dentro de unos breves instantes voy a pasar a leer acá. Tengo un periódico que es el que está peleado con el señor Kirchner. Pero bueno, es lo que consigo. Si conseguiera otro periódico, leería otro periódico, qué sé yo. Es así esto. Bueno, podés llamar al 466-6559. Y no lo dije rápido. Después me quejo yo mismo, ¿no? No. Bueno, 466-6559. Sigan comiendo ustedes, ¿eh? Mensaje de texto al 15-61-540-359. ¿Tener? No, ¿qué es eso? Bueno, dale, dale. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, neumann, Nicole. Neurona. La Neurona. La palabra justa en el momento indicado. Bueno, vamos a empezar con una buena noticia. Impresionante. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Maradona. ¿Eh? Bueno, hacen cara, ¿sabes? Como diciendo, si te gusta Maradona es tu problema. No, no, no. Maradona sigue probando. No sabemos qué está probando últimamente. Él se fue a Europa porque dice que tiene que adelgazar y qué sé yo, que le va a hacer bien, ¿no? Bueno, va a probar con Palermo de capitán. Palermo va de capitán, ¿eh? Va a jugar de movida, como se dice en estos términos de futboleros. ¿Mm? Y la selección juega con gana. Yo quiero que juegue con ganas. a ver si es posible que de una vez por todas hagan un buen partido, aunque sea toda gente del fútbol local, ¿no es cierto?, de entre casa, como se dice en estos momentos, ¿no es cierto? Les aclaro que así como la selección es una selección B, la nuestra, la selección de Ghana también tiene una selección B. Es de aquí que la selección que vino a Argentina, aunque no conozcamos los nombres de la selección A, vino la selección B. ¿A la pelota? Sí, claro, obviamente, a la pelota. Estoy buscando desesperadamente un canal que pase el partido de San Lorenzo. En mi cable lo pasan, lo iban a pasar en directo. Ahora vamos a ver en qué canal está. Porque como este es otro cable, acá tenemos televisión acá en el estudio. Por si ustedes no lo saben, por eso sabemos la temperatura. Son 14 grados 13 décimas. Claro. Y el cielo está despejado de nubes. Bueno, seguimos. Colapsan la ciudad y los accesos por cortes y piquetes. Ayer fue terrible. Sin respuesta oficial. O sea, sí, no, y el oficial dijo que no saben. No saben qué pasa. No saben. 5 cortes simultáneos volvieron a provocar caos de tránsito y malestar en mucha gente, ¿no es cierto? O sea, y porque de repente, suponete, vos media hora en un lugar, te estás orinando, por ejemplo, y no te podés mover, que vas a dejar el coche ahí, te vas a... Como un día de furia, que el chabón dejó el auto ahí, cayó y se fue. Y empezó a liquidar gente, como loco. Bueno, protestan por Kraft, que es el problema este de la gente que han echado, 168. Ya perdí la cuenta. Bueno, y por el manejo de planes de empleo. Esta gente, claro, hay que ver cómo manejan los planes de empleo. Hay que ver si la reparten toda. Los punteros y toda esa gente que... No me hagan así como diciendo que puntero, no existen los punteros, para nada. Están en la puerta esperando el coso. Bueno, seguimos. Esto es feo. Es feo que no solamente que espíen, sino que espíen a una jueza. Y no es que la espían así entreabriendo la puerta, escuchando con un vaso atrás de... Esa es técnica vieja. No. Claro, vos apoyas un vaso en la pared y vos escuchás los que están hablando del otro lado. Esa es la técnica vieja. Ahora los teléfonos los pinchan, pero no con un alfiler, una aguja de esa de tejer. No. Le ponen un micrófono. No sé por qué le dicen así, ay, me pincharon el teléfono. ¿Qué sé yo? ¡Ah, la pelota! Claro, sí, me hicieron una carpetita hermosa. Crochet, qué sé yo. Bueno, espían a la jueza que investiga el dinero para las campañas. Esto está, obviamente, en este periódico, está más grande que a lo mejor que en otros periódicos. Porque sabemos la que están peleados, que pelean entre ellos. Lo van a devorar de afuera. Bueno, lo denunció la propia Servini de Curia. Dijo que encontró un micrófono en el teléfono de su despacho. Lo tomo como una intimidación, dijo, afirmó. Reveló que se habían difundido diálogos con su secretaria sobre la causa por los gastos de campaña. Viste que hay algún dinerillo que aparentemente es de la mafia de los medicamentos y todo ese tipo de cosas. Todo viene bien bastante intrincado. Entonces, si quieren, no le hablo a ustedes, no los miro, pero están enfrente mío. ¿Qué me importa? Me dice la otra, ¿qué me importa? Odisea de una pareja en el hielo patagónico. Fue terrible, terrible. Un deportista extremo, ese, viste, que le da todo. Sí, deportista. No es que se pone una granada. No era un bambo, era otra cosa. Él le gusta, viste, arriesgarse. Mira, acá te puedes matar, ahí quiero. ¿Me entendés? Es una cosa así. Y su novia, una exmodelo, no tiene cerebro. Él no tiene cerebro, es un descerebrado. Y si es una modelo, tampoco. No porque sea mujer, Pará un poquito. Bueno, pará, nena. Vos no sos modelo. Vos sos un... No. Vos sos un modelo de mujer. Ama de casa, dice que es. Bueno. Ni sabe, está totalmente en dope. Bueno, querían caminar casi 400 kilómetros desde Chile por los hielos continentales. Se pegaron cada patinada, se cagaron a golpe, te puedes imaginar. Bueno, pero lo sorprendió una tormenta. Sí, y whisky mínimo, vodka, todo ese, claro, todo era como un cinto que tenía con distintas bebidas alcohólicas para pasar el frío. Comida no llevaban. Llevaban el charqui, un pedazo de charqui. Bueno, y eso masticaban. Bueno, Y casi mueren congelados. Llegaron todos muertos de frío, una cosa. Decí que tenemos unos rescatistas espectaculares. Tenemos un helicóptero y hace maravilla por todos lados. Bueno, me están apurando. No, digo, apuran una oferta para los bonistas. Sería inminente. Los mercados ya lo dan por seguro. ¿Qué sé yo? El que es bonista, y bueno, que se dedique a los bonos, ¿eh? Sacamos a Celaya por izquierdista. Esto me dolió. Realmente, por izquierdista lo sacaron. ¿Qué tiene que ver que sea izquierdista o que ponga gente de la izquierda en un gobierno? ¿Quién es el presidente? ¡Ew! No, ese es otro. Ese es Lula. El presidente de facto hondureño lo acusa de corrupción. Pero más corrupto que... Si a vos te sacan del gobierno, el corrupto es el otro. No sé, yo me toman de tonto a mí. Bueno, no contesten. Che, encontraron una carta de Alfonsina. Es la carta del adiós. La carta del adiós. Es un texto donde Alfonsina le escribe a su maestro y amigo Manuel Gálvez, poco antes de suicidarse. Es uno de los tesoros olvidados en un sótano de la SADE. No sé qué es la SADE, pero dice la SADE. No, ese es el marqués de SADE. No, SADE, como el marqués de SADE. ¿Se dice así, SADE o SEID? Sociedad Argentina de Escritores. Gracias, Leo. ¿Viste que cuando querés podés? Bueno, hay un montón de escritos, hay de un montón de gente importantísima para nuestra patria y están ahí, ¿viste? ¿Esto qué será? Y lo tiran y lo queman. Yo no entiendo. Bueno, vamos a la frase del día y con esto vamos a dar por terminada el primer pedazo y vamos a ir a un tema de coso. Rosa Elsa Parrilli, una jueza contravencional que insultó a dos empleadas, después vamos a ampliar, de tránsito en una carta de disculpa. Tengo un problema de salud y personales. Querida Parrilli, yo te voy a comentar que el 99% de las personas tenemos problemas de salud y estamos un poquito locos. Así que dejate de joder, problemas de salud ni hablar. Encima con los remedios truchos, no sabes el bolonqui que tenemos los que no somos jueces. Y dejamos el auto en cualquier lado y te lo lleva a la grúa y tenemos que pagar como corresponde por dejar mal estacionado el auto. Vamos a eso que decís y volvemos. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Ok, este tema se llama Eye Tonight de Creedence Clearwater Revival. Fue grabado en el año 1969 junto a otros tantos temas de ese disco que se llamó Pendulum. Para mí era un disco que venía con tapa doble con una foto de John Fogerty de espaldas y todo el público ahí. Obviamente el frente no, estaban las cuatro caritas con una letra muy linda, qué sé yo, toda piripipi. Y con todos los datos. 1969 fue un año en que sacaron dos discos. Inclusive estuvieron en Woodstock. Así que fíjate vos la importancia de esto. En un año sacaron dos discos. Al revés lo dije. Eye Tonight es un rock tradicional. Muy, muy conocido porque es uno de los temas que más pasan de este disco en realidad. Así que vamos a escucharlo. Otro de los temas de Molina que otro día se los voy a traer. Otro día, más adelante, si hay tanta cosa para escuchar, vamos a escuchar este tema y luego estamos volviendo con todos ustedes. Hasta luego. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Casa Lista, de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, nuevamente aquí con todos ustedes. 466-6559. Y si te querés mandar un mensajito, decirme algo, hacerme recordar de algo, qué sé yo, bien, 15-61-54-03-59. Más despacio lo puedo decir, pero mandame un mensaje así yo sé que lo tengo que decir más despacio. Otra vez no te lo voy a decir. Si no, puedes llamar al 15-65-59-57-56. 65-59-57-56. Esa es otra línea que tenemos abierta para todos ustedes. Bueno, vamos a los horóscopos. Ahora se me agregó uno al horóscopo selectivo. No que hay 13 signos. Una persona más que tengo que leerle. Dice, no creo ni nada. No creo en nada de la estupidez que dice el horóscopo, pero me gustaría que leas Aries. Bueno, ahí va. Los cambios en su vida de pareja tienen importancia. Bueno, el tema es qué pareja, ¿no? Si hay alguna. Bueno, hay que buscar. Hay mucho material. Bueno. Le da un lugar preponderante a sus actividades comerciales. ¿Qué vende? Bueno, no importa. Si se anima, encontrará la respuesta. No sé, primero hay que preguntarse la pregunta. No sé. Se empieza por ahí. ¿Eh? Y bueno, primero tenés que tener una duda. ¿Cuál es? Claro, ¿qué color de medias me pongo? No sé. Las rojas. Y ahí encontraste la respuesta. Por ejemplo, si son medias y es otra cosa, ya se complica un poco más. Vamos a Géminis. Gana prestigio y consolida su liderazgo. Miró Géminis. Impresionante. Las situaciones en que se respeta su autoridad generan nuevas propuestas. Miró vos. La imaginación recupera espacio. Y mucha imaginación. Si es mujer, la imaginación es media como... Digo, algunas mujeres... Hay una persona que levantó una ceja, yo nunca pude levantar una ceja, yo siempre hice el ancho de espada, no me sale, bueno, qué sé yo. No es que sea machista, para nada, no tengo ni un ápice de machista. No. Yo te saludé, Leo, hoy. Hola, Leo, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Está manejando los controles? Excelente, bueno, vamos a Leo, hablando de Leo. Evite compromisos que pueden perjudicarlo en sus intereses, ojo. Es momento de gratificación, o sea que todo vuelve. Ya tiraste, ahora todo vuelve. Lo que tiraste, si es bueno, tiene que volver bueno. Bien. ¿Dónde iba? Es momento, ya lo dije, estimule cambios en su vida y encare nuevas propuestas. Mira vos, tiene todo para tirar para adelante. Bueno, Vamos a Virgo ahora, que es mi signo, y de varios, y de varias también, ¿no? Por el camino más sencillo llega a las mejores propuestas del presente. ¿Cuál será el camino más sencillo, no? Habrá que buscarlo. Bueno, su capacidad lo orienta a elegir oportunamente. Bien, ahí está, ¿ves? Esto es lo mismo que las medias. Yo puedo elegir bien un par de medias. Hoy elegí dos iguales. Algo raro en mí, pero bueno. Por las cosas que me pasan, ¿no? Mejora su trabajo diario. ¿Qué sé yo? Yo no lo noté, pero bueno. Es más, tuve más trabajo que otros días. O sea que... Mejoró, sí, sí, pero la plata no es para todo andar. Bueno, vamos a Escorpio. El diálogo es la herramienta más eficaz. La necesidad de compartir sus ideas con amigos crea ambientes con grandes afinidades. Busca aprobaciones. Está bien, está bien. Ah, va todo bien, sí. Va todo bien. Vamos a Capricornio, un espacio de comunicación diferente en el amor. Hola, ¿cómo te va? Reclama más atención, ¿eh? Anímese a cambiar algunas rutinas que le quitan entusiasmo diario. No, el entusiasmo diario vendría a ser. Claro, tenés que cambiar la rutina. No sé, agarra por otra calle, qué sé yo. Sería un camino, en vez de tomarse un tren, tomarse un colectivo, que tarda más. Bueno, a veces el tren tarda más, ¿eh? Ya he visto y sabido lo que pasó con el Sarmiento, que lo apedrearon porque se paró una hora. ¡Una hora, chico! Por Dios, la Virgen, una hora lo rompieron todos los vidrios. ¿Te parece? Y no, y claro, hay que calmarse un poco, están todos como locos. Bueno, tenemos que hacer algo muy importante ahora. Tenemos que ir a la tanda, no. ¿Por qué me hace así y después me dice no? Y después me dice sí y después me dice no. Yo hago lo que puedo acá, ¿ah? ¿Ah? Y puedo poco. Ese lo dice Arjona en una... No, ¿quién? Alguien lo dijo en alguna... Yo lo escuché, bueno, no me haga cara. Yo escucho a Arjona. ¿Qué quiere que le diga? Se me rompió la red y se clavó ahí. Arjona, Arjona, Arjona. Y viene ACDC también. En 2 horas, 40.000 entradas. Es una cosa de loco. Bueno. Chicos, chicas, nos estamos yendo un ratito. Después estamos con la propaganda nuestra, la de la radio, la música. Y después les voy a contar qué vamos a pasar porque no me acuerdo. Pero mirá lo que hago con el diario. Mirá. Esto es lo que hago con el diario. Me importa tres bledos. Tiré la mierda. Bueno. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, que no es mi trabajo, ¿eh? Lo dejo todo en tus manos, Leo. Acuérdense que esto es La Neurona, pueden comunicarse con nosotros al 466-6559 o al 1561-54... No, ese... Me perdí, dije 03. Ah, 0359, gracias, tengo ayudante, hasta luego, chao, chao, chao. Voy a buscar el partido mientras, dale, dale. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Y ahora vamos a seguir con escritores locales, en este caso Norma Belizán, con un texto llamado La Primera Vez. Acompañado de la canción Quiero Tus Ojos, de Verónica Condomí. Las palabras se liberan del papel y el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas, por tu estación de información. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Ciudad del Norte, me fui a trabajar. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Thank you. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. La Neurona te informa, te divierte. Y te sirve el vermú. Bueno, nuevamente en el aire. Y quiero, primero vamos a decir lo que escuchamos. Esto fue Albert King, uno de los grandes violeros que tiene blues. Se llama el tema Personal Manager. Vos fíjate cómo se llama el disco, ¿no? Wednesday Night. Esto fue grabado en Wednesday Night, qué sé yo. Se llama así, no me preguntes más. Bueno, fue grabado en San Francisco, en vivo, en el Fillmore Auditorium. Tiene sus años esto, ojo. Y quiero mandar un saludo a Julio Figueroa, que seguramente está escuchando, que tiene por costumbre, bueno, no voy a decir las costumbres de este muchacho, pero ¿eh? Le mando un beso grande a él, a toda su familia. Un beso no, le voy a mandar varios. Para así se los reparten entre ellos y en esa calandraca que tiene de perra, que es un gran dogo argentino, pero es hembrita. Y sí, lo tiene, está medio flaco, pero bueno, será cuestión de darle un poco más de alimento. Y tiene otra calandraca, sí, más chiquita, que es simpática, viene, te saluda, se te sube, te quiere upa, quiere... Bueno, tipo caniche, es un caniche, era un caniche toy, pero parece que lo engañaron. No te gusta el caniche. A vos tampoco. A nadie le gusta el caniche. No. Y hay gente para todo. Hay gente para todo, qué sé yo. Bueno, vamos a una noticia que realmente me desagradó. Porque, viste, no pegamos una nosotros. No pegamos una. Cristina, la mandataria con peor imagen en la región. ¿En qué región? En nuestra región. Argentina, todo. Bueno, ahora vamos a leer esto. Argentina salió muy mal parada. Yo diría que salió muy mal vestida en todo caso. Porque si es la peor vestida, imagínate. Claro. Bueno, se hizo una encuesta internacional que mide la popularidad de los presidentes de América. La mandataria, porque encima es la peor vestida. En una encuesta internacional decía que mide la popularidad de los presidentes de América. La mandataria argentina quedó en el último de los 15 puestos. O sea, quedó última. Eran 15 puestos, quedó última. No hay más. Del sondeo, se hizo un sondeo, que presentó la empresa consultora, no sé, esta de América sería, ¿no? Pero Vitovsky se llama. Vitovsky. Bueno, es una consultora muy importante que encargó el trabajo a colegas de los diferentes países. En el caso de Argentina, los datos fueron proporcionados por la consultora Poliarquía. terrible. Bueno, según la investigación, el ranking de popularidad lo lidera el salvadoreño Mauricio Funes. Yo conozco varios Funes, ¿eh? Funes viene de funesto. Te gané de mano. Ah. Claro. Impresionante, impresionante. Y no nos vimos, ¿eh? No, no, nada, nada. Sí. Exactamente, fue transmisión de pensamiento. Bueno, que llevaba 3 meses en el poder al momento de la encuesta y un 84% de imagen positiva. Pero vos imaginate, recién hace 3 meses que subiste al poder, tenés toda la popularidad. Así que bueno, eso lo podemos dejar a un lado, ¿no es cierto? Bueno, lo siguen el brasileño Luis Inácio Lula da Silva, nuestro conocido Lula, con el 81%, y la chilena Michelle Bachelet con el 78%. El cuarto puesto fue para el panameño Ricardo Martinelli. No sabía que, bueno, no lo conocía yo. Realmente, usted sí porque está en el palo. Bueno, sí, ¿no? Y bueno, qué sé yo. Tiene el 77%. Y el quinto para el colombiano Álvaro Uribe con el 70%. Ese también anda medio... Las cosas no andan muy bien ahí, me parece, ¿no? Hay mucho bolonqui ahí. Bueno. Sí, mucho la FARC y todo eso. Bueno, no voy a hablar de eso porque no sé. Lo dejo para los que saben, hay que escuchar el viernes el programa. ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. ¿Cómo se llama? Claro, latinoamericano. Con Martín Sicioli. No, Martín Raffo y Leo Sarjanovich. Bueno, no sé. ¿Qué sé yo? No pueden llamarse Pérez y González. ¿Te parece? Claro, yo me llamo Rayo de apellido. Fíjate vos. Es así. Bueno, Gómez. Claro, también. Cuyas políticas contra la guerrilla siguen siendo muy populares en su país. Mientras que Obama, Barack Obama, logró ubicarse en el 9º lugar. Cristina Kirchner quedó rezagada al fondo de la lista con el 23% de la aprobación de la gente. Fíjate vos. Esta es la segunda vez que esta consultora presenta su índice de aprobación de mandatarios. Este tipo de evaluaciones es una forma de medir el trabajo realizado por cada uno de los presidentes o primeros ministros, señala la encuestadora, que le puso sobresaliente a los 5 primeros jefes de Estado. Fíjate vos. El mexicano Felipe Calderón, que no es de la Barca, el uruguayo Tabaré Vázquez, que es Vázquez, y Evo Morales, que no es otro Morales que Evo, de Bolivia obtuvieron una calificación alta. Con porcentajes menores al 55% de aprobación, los mandatarios recibieron una evaluación media. Obama, Rafael Correa de Ecuador, Fernando Lugo de Paraguay, que es el que tiene muchos hijos y algunos los reconoció, otros no, y Álvaro Colom de Guatemala. Con una baja evaluación terminó Oscar Arias de Costa Rica, y los que se llevaron la peor nota, evaluación muy mala, fueron Alan García de Perú y Cristina. Por falta de datos quedaron fuera Venezuela, República Dominicana, Nicaragua y Canadá. Se ve que están aislados del mundo, no sabemos. Y por las circunstancias actuales se dejó de lado a Honduras, que obviamente no sabemos quién. Sabemos quién es el presidente, pero no está. Entonces... Hay otro, dale, vos dale. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Se mancha, pero tenemos un buen jabón en polvo. Es más, tenemos... O sea, si me mancho, ¿viste? La neurona se mancha, pero la lavamos. Le damos así con el jabón blanco primero y lo metemos al automático y que haga lo que quiera. Que haga su laburo. Bueno... Esto es La Neurona, 466-6559, sino al 1561-540-359. Si está mandando mensaje en este momento, no los voy a atender, después los leo. Pero mándenlo, dale, déjanle. Tenemos un llamado. Bueno, tuvimos un llamado. Bien. Vamos a España. España y olé. Retienen en el aeropuerto por 2 días a un niño argentino. Lo retuvieron. Seguramente la crisis de nervios y ansiedad que sufrió el niño argentino, estaba como loco, porque no podía ver a los Simpsons, qué sé yo, de padres bolivianos, haya logrado que todo se acelerara. Acelerado. Bueno, así todo, el pequeño de solo 7 años ya había pasado 2 largos días encerrado en la sala de tránsito del aeropuerto de Barajas. Se fueron al mazo con este pibe. No, dije Barajas y se fueron al mazo. Claro, esperando que la policía española crea su verdadera historia y lo deje ingresar a ese país. Porque el nene le decía, quiero ir con papá, quiero ir con papá. Se ve que no entienden el argentino. Chao, amigo. El chico es argentino y llegaba con pasaporte de nuestro país. Ya ahí tenemos, digamos, la primera complicación. Tienen advención por nosotros. ¿Te parece? Sí, totalmente. Aunque de padres bolivianos, nació aquí hace 7 años. Luego sus padres se radicaron en forma legal en España. Y él se fue a vivir a Bolivia junto a su abuela. O sea que al pibe lo dejaron en Bolivia con la abuela. Y ellos se fueron a laburar a España. Hace unos días la abuela falleció y entonces el padre, Juan Carlos Céspedes, fue a buscarlo a Bolivia para que pase 2 meses junto a ellos. Porque no es que se lo iban a quedar ellos. No. Andase con quién lo iban a dejar. Pero bueno, esa es una historia de ellos, ¿no es cierto? Particular, obviamente. Si bien llegaba con todos los papeles en orden, Céspedes no tuvo en cuenta que la policía española permite o no el ingreso según la interpretación que hace de cada caso. Vos fijate a qué nivel llega esto, ¿no? Es una locura. Vos llegas con todo legal y te dicen, no, pero vos no podés pasar. ¿Eh? Sí, y te tienen ahí. No puede pasar. Le ha pasado a un montón de gente, pero un montonazo de gente. Han salido muchas noticias de gente, sobre todo de Bolivia, Paraguay, de Argentina también. No sé qué pasa con la gente de España, ¿no? No te lo puedo creer. Créelo, porque es así. Yo no hago... Lo digo porque realmente me da bronca que pase esto. Van a tener que volver, ¿no? De a poco van a tener que volver. Pero los vamos a mandar al sur. ¿Qué pueblo en el sur? Porque tenemos menos de un habitante por no sé cuántos kilómetros cuadrados. Según la ONU vamos a perder toda la Patagonia. No sé en qué año. Hay un año, ¿eh? Así que tenemos que seguir poblando. Esto no lo sabe casi nadie, pero es así, es real. Bueno, y en este caso habían considerado que el niño llegaba para quedarse a vivir junto a sus padres. Es la lógica, es decir, si este niño viene con el padre, se va a quedar a vivir aquí. ¿Qué vamos a hacer con este niño? ¿Quién lo va a mantener? ¿El Estado? ¡No! ¡Coño! Y se enojan. Bueno, aunque esto de todos modos es legal, de la parte de que ellos deciden sí o no, los padres son residentes españoles. Entonces, le estaba faltando un trámite que tenían que haber hecho en Bolivia antes de salir. El de reagrupamiento familiar. Lo juntan a todos. Claro, el niño tiene que estar con sus padres, entonces los tenemos que reagrupar. Y no podían entender que iba por 2 meses nada más. Es una cosa ilógica también dejar... Estoy con mi hijo 2 meses y lo vuelvo con 7 años, volverlo otra vez a Bolivia. Por tal motivo, la policía exigía una carta de invitación de un familiar que residiera en España. ¿Eh? Estando con el padre y siendo residente legal de España, necesitaba una invitación, ¿no? Al hijo de 7 años, imagínense. Curiosamente, el niño viajaba junto a su padre. Claro, ante la angustiosa situación y por medio de los padres, intervino el consulado argentino, quien puso a su disposición, obviamente sacaron el pecho nuestro consulado argentino que está allá en España, quien puso a disposición un abogado que se llama Marcelo Belgrano Ledesma. Debe ser descendiente de... ¡Ah, la pelota! Sí, claro, Marcelo Belgrano Ledesma viene porque, viste, digo, este Belgrano es un bolón, que es una familia así, andaba teniendo hijos por todos lados. Sabe de papeles, tiene razón. Por eso es abogado. Y Belgrano, ¿qué era? Abogado. Bien. Claro, dulce por las cañas. Impresionante. Estamos a todo trapo. Y bueno, este es uno de los tantos casos en los que trabajamos cotidianamente, dijo el Boga, ¿no? El niño venía acompañado con su padre, con pasaporte argentino y pasaje de ida y vuelta. podía haber ingresado sin problemas, pero aquí es la policía la que interpreta cada caso, dijo Estela Forestieri, funcionaria administrativa del consulado argentino en Madrid. Madrid. El abogado Belgrano Ledesma interpuso un recurso ante la justicia y el juez interviniente suspendió la expulsión del menor de España. Así fue que el niño logró salir finalmente de su encierro, con el compromiso de los padres de iniciar el trámite de agrupamiento lo antes posible, cuenta Forestieri, ¿no? Para residir en España con los hijos menores es necesario hacer un proceso de reagrupación familiar, que es bastante duro y con los con unos requisitos que no todos cumplen. Pero no por eso hay que exigirle a un niño que viene acompañado por su padre una carta de invitación y dejarlo 72 horas detenido, dijo Belgrano. Esto lo dijo al diario español El Mundo, que dio a conocer esta truculenta historia. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona regalada, no se le miran los dientes. Este es Joe Cocker haciendo un tema de los Beatles. Ella entró por la ventana del baño. Lo voy a decir en castellano porque en inglés sería muy engorroso y no lo entenderían. Entonces, esto es así. She came and struggled the bathroom and the window. Esto es de Lenny McCartney, ¿no es cierto? Fue grabado en 1969, justamente el año que él participó de Woodstock. Este disco salió antes, después fue a Woodstock y después salió Perros Rabiosos Ingleses, que hizo la gira mundial. Obviamente, mundial le dicen a Europa y acá no vino. Cocker vino, yo lo fui a ver, vino dos veces, en los 70s. Y yo lo fui a ver cuando vino acá a la cancha de Vélez, lo fui a ver, que también vino Brian May, separado ya de Queen. Estuve ahí y yo veía cómo esa saliva salía de su boca, estaba muy cerca. No me importaba, era Joe Cocker con esa panza, no. Sí, con esa panza hermosa y esa voz impresionante. Bueno, mirá vos todo lo que dije y todo lo que me acordé en un segundo, ¿no? Vamos a escuchar este hermoso tema de Lennon and McCartney. Dale, dale, dale. Set it all in.

Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bueno, nuevamente con todos ustedes, queridos amigos. Puedes comunicarte con nosotros al 466-6559. Al final no me diste el llamado. ¿Qué pasó? Ah, ¿viste? Me acordé ahora que vi el teléfono. Ah, bueno. Bueno, gracias Julio por estar ahí. Gracias por los saludos y todo eso. Te mando un beso grande. Mañana nos vemos y tomamos unos mates. ¿Qué sé yo? Si querés cobrar, vení. Claro. Luego, dentro de más o menos, después de la tanda de y media, voy a leer algo sobre la bancaria, que es fresquito. Está salido del horno prácticamente. Aunque ya se sabe, ¿no? El secretario, escucha esta, esta está buena. El secretario de Cristina levantó una casa de $1,000,000 en el Calafate. Yo me río solo, ¿no? Porque $1,000,000, no estamos hablando de 100,000 pesos. ¡Ah, la pelota! Sí, no. Vamos a ella. El secretario privado de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez, por fin un apellido común, Gutiérrez, se hizo una casa de un palito verde. Impresionante. Ya tiene dónde pasar cómodo sus días cuando abandone su función, si es que la abandona, ¿no? Por ahí caza algún otro currito, alguna cosita, qué sé yo. Según reveló la agencia OPI, Santa Cruz. OPI se llama, bueno, qué sé yo. Y esta gente está ahí, así que sabe cuánto gasta uno, cuánto gasta el otro, de quién es ese terreno que está vacío, y después haremos más hoteles o otra casa de un palo, qué sé yo, no sé. Que citó fuentes inobjetables, se hizo construir una casa de $1,000,000 en el Calafate. Claro, él no la va a hacer. Hizo construir, obviamente, el lugar preferido de su jefa. La casa a la que todavía le faltan los últimos detalles. Yo te digo, yo vi la foto, ¿no? No es tampoco, debe ser lo que tiene adentro, porque afuera es algo, no sé, un chalet de, ¿viste? De eso que vos decís. ¿Te parece? Sí, no, pero bueno. Está en la manzana 802 del Catastro Municipalidad de esa localidad sureña, que además de los glaciares, tiene los hoteles de los Kirchner. Bueno, este es un dato irrelevante porque ya lo sabemos, qué sé yo. Son 480 metros cuadrados cubiertos. Claro, por si llueve, viste, tiene donde meterse el tipo. Sobre una superficie de 1,000 metros cuadrados, no es tan grande, viste. 1,000 metros cuadrados, vos edificás 480, es y casi la mitad vendría a ser, ¿eh? 20 metros más, ya tenía la mitad. Impresionante, bueno. Entre otros detalles, según OPI, que es la Organización Periodística Independiente, por de ahí el nombre, el edificio tiene una pileta de natación climatizada de 60 metros cuadrados. ¿Para qué 60 metros cuadrados? ¿Qué hacemos? Vamos a la pile, ¿viste? Y se hinchan así, tres personas que van a vivir ahí, o cuatro, qué sé yo. Con un sistema inteligente. ¿Eh? Sí. Tiene un sistema inteligente para controlar el clima del natatorio, un gimnasio de 40 metros cuadrados, sala de juegos, un quincho amplio, luminoso, y detalles de categoría como pisos de porcelanato y un jacuzzi. ¡No te lo puedo creer! Sí, créelo porque es la verdad. Después de hacer pileta te vas al jacuzzi, ahí 5 o 10 minutos y queda pipí cucú. Podés pasar por el gimnasio primero, ¿eh? Y después de que haces todo este tipo de actividades, como para no aburrirte, vas a la sala de juegos. ¿Mm? La construcción a cargo de la empresa Consur, dirigida por el ex funcionario de Néstor Kirchner en la provincia, ¿Mm? Habría tenido un costo aproximado de 7.900 pesos por metro cuadrado. ¡A la pelota! Terrible, alrededor de $1,000,000 en total. Un peso más, peso menos, no vamos a andar pijoteando, ¿no? Ojo que hay que amueblar eso, ¿eh? Hay que amueblarlo después, ¿eh? En el mismo predio hay una casa robusta de madera. ¿Qué será una casa robusta de madera? ¿Gorda? ¿Qué será? No sé. Claro, tiene huesos grandes. Exactamente, bueno. De la abuela del secretario presidencial. Porque la abuela le gusta vivir sola. ¿Viste? Son de esas mujeres que no, yo, ya, pero tiene una casa de madera, ¿no? Que se le habría regalado Pablo Grippo, el dueño de la empresa que construyó los sauces del expresidente. Ah. Claro, la investigación señala que Gutiérrez también realizó otras inversiones en la zona, claro, porque si no, ¿cómo hace? Con un amplísimo terreno adyacente a su nueva casa que compró por solamente $200,000. Y la construcción de un edificio de 4 departamentos VIP, 2 locales para alquilar en la ciudad, a un costo que rondaría los $2,000,000. Y bueno, acá se acabó la nota. Dale, dame aire, por favor, dame aire. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. Tenemos, pisé la cortina. Pisé, ¿no? Bueno, la culpa es del operador, siempre. El operador, mi furcio, todo, tra. Clemente le dicen. No me acordaba el dibujito. Me acordaba el dibujito y no el nombre. Nada, todo bien. Pero mira vos, volvió. ¿Volviste del Frente Amplio? Mi amigo Álvaro volvió. Dice que está en el Frente Amplio. Y todo frente. Bueno. Che, lanzan un programa de becas. Abanderados argentinos. Compatriotas. Yo quiero decirles, ¿qué es esto? Mujica 1001. ¿Qué es eso? Astori. Uruguayos. Mira vos. ¿Cuándo me vas a traer acá los tambores y vas a tocar? ¿Más se llama el partido? ¿Más qué? No, ¿cómo haces así, machoreo? Y a él le dan las cositas y él anda repartiendo por todos. Bueno, vamos a lo nuestro. Lanzan el programa de becas a banderos argentinos. La Universidad de San Andrés, importantísima, abrió la inscripción al curso de becas que ofrece a abanderados y escoltas de las escuelas secundarias de todo el país. Públicas y privadas, con subsidio estatal. Qué importante, porque alguien tiene que pagar esto. Que estén interesados en estudiar a partir del 2010. El año que viene ya empieza esto. Esta propuesta incluye 2 tipos de becas. Una que cubre el arancel y otra que otorga una ayuda mensual, total o parcial, para gastos personales de marzo a diciembre de cada año lectivo. El beneficio se otorga según el mérito académico y las becas cubren el 100% del arancel para los estudiantes de escuelas públicas hasta un 20% de las privadas. Aunque en caso necesario, los aspirantes de colegios privados pueden pedir la extensión de la beca. Todos los candidatos pueden acceder a las becas para gastos de vivienda y manutención. Los requisitos para aplicar son estar cursando el último año en escuelas públicas o privadas con subsidio estatal, ¿no es cierto? Tener nacionalidad argentina y abanderado o 2 primeras escoltas de sus colegios durante el ciclo 2009. El objetivo del programa es incentivar y premiar a estudiantes argentinos destacados del nivel secundario con una asistencia financiera que les permita realizar su carrera en una de las universidades más prestigiosas del país. Con más de 20 años de historia, la Universidad de San Andrés es una institución laica que ofrece tanto carreras de grado como de posgrado. La cantidad de becas otorgadas tiene un cupo máximo para cada provincia y para la ciudad de Buenos Aires según los fondos disponibles. Aunque se calcula que permitirán otorgar alrededor de 20 becas. La asistencia financiera se consigue gracias al aporte de empresas e instituciones benefactoras. Pero no era el Estado. O yo leí mal. Bueno, no sé. No sé, qué sé yo. A veces empresas que ponen la plata, pero en nombre del Estado. No sé, bueno, esto es una mezcla rara. La inscripción cierra el 30 de septiembre, hoy. O sea que ya fuiste. Bueno, y si no, igual te puedes meter por internet, ¿no es cierto? www. Me tendría que tomar una, a ver si. Añejo, sí, tendría que tomar un par de copitas. www.udesa.edu.ar ¿cómo se dice esto? /ar abanderados. Yo, listo, ya está, ya dije todo. No sé, maneje usted. Sí, después, claro, por Dios y la Virgen, dale. Se cuelgan de mis neuronas. cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan, se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Hablando de colgar, ¿no? Bueno, esto es Ten Year After, de su disco Rock and Roll, música de rock and roll, alrededor del mundo. Esto es de 1972 y se llama Mob Give Me Loving. Este grupo también estuvo en Woodstock en el año 69, obviamente, haciendo su recital, y uno de los temas fue Volviendo a Casa, o Volver a Casa. I come home, he my baby, she my baby love. Ella volvió a casa, una cosa así, que lo hacen en una velocidad estrepitosamente rápida. ¿Usted quiere que siga hablando? Bien. Entonces, Ten Year After. Ten Year After para todos ustedes. En breves momentos estará sonando este grupo que me gusta mucho y que este disco, lo tengo el disco, sí, como ustedes escuchan. Y también tengo el CD, obviamente, si no, no lo podemos pasar porque no entra en el coso. Dale, vamos a escucharlo, dale. Thank you. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolí 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Ok, ok, ok, 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, voy a leer ahora una nota que salió de la bancaria, de la seccional Buenos Aires. Sí a la reelección, no a la intervención. El 22 de septiembre, imprevistamente, una resolución judicial suspendió el derecho de los trabajadores bancarios a elegir libremente a quienes serán los dirigentes que conduzcan la bancaria los próximos 4 años. La resolución de la jueza Tarbuch se basó en un problema de forma en la presentación de los padrones que fueron entregados bajo custodia en las oficinas de Gendarmería Nacional y los entregados a la lista opositora. Los padrones no tenían ninguna alteración en la cantidad de afiliados y todos los compañeros empadronados estaban en condiciones de ejercer su derecho al voto, de acuerdo a lo establecido en la Ley 23.551 y en el Estatuto de la Asociación Bancaria. En la resolución judicial no hubo ninguna otra observación a todo el proceso electoral, convocatoria, presentación de listas, respeto de los tiempos de impugnación, etcétera, etcétera, habilitando a los cuerpos orgánicos a que convoquen a una nueva fecha de elección, una vez subsanado el inconveniente en la presentación formal de los padrones. Las autoridades de la Junta Electoral procedieron a apelar la resolución de la jueza, hecho que la misma aceptó y elevó a la Cámara. Asimismo, procedió a presentar los padrones subsanadas las cuestiones de forma que consistieron en corresponder ambos padrones por el mismo ordenamiento. La lista opositora intentó una vez más impedir el veredicto de las urnas y se lanzó desesperadamente a pedir la intervención del gremio. Una intervención que solo se dio en la peor época de nuestra historia, como la de la última dictadura militar. Una intervención que pretendía tomar por asalto nuestro gremio y ponerlo al servicio de los banqueros. Una intervención que dejaría a los trabajadores bancarios indefensos ante el abuso de poder de los banqueros inescrupulosos que pretenden bajar los salarios y ajustar la dotación despidiendo personal, entre otras calamidades. Una intervención que denunciamos públicamente pretendía proscribir a nuestro secretario general, el compañero Juan José Zanola. Una intervención que fue planificada por la lista opositora, aprobada y financiada por banqueros inescrupulosos, que comenzó con una campaña sucia llena de mentiras canallescas que tanto daño han hecho Pero ya sabemos que los banqueros no tienen límites y sus socios, nuestros opositores, tampoco. Han trabajado para debilitar la organización de los trabajadores. Hoy, habiéndose cumplido los requerimientos judiciales, el Consejo Directivo Nacional ha fijado la fecha de las elecciones nacionales del gremio para el 8 de octubre de 2009. Queremos que los trabajadores bancarios se expresen en las urnas con total libertad, ejerciendo su derecho democrático y constitucional. Queremos un gremio fuerte para defender en la próxima paritaria el salario de los trabajadores y los puestos de trabajo, como lo venimos haciendo todos los días junto a todos los delegados y comisiones gremiales internas, a lo ancho y a lo largo de todo el país. Y ante las maniobras canallescas les vamos a responder con contundencia en las urnas, cuando vayamos a votar y en las calles si es necesario para defender el salario y los puestos de trabajo. El 8 de octubre será un día muy importante para la historia de nuestro gremio y cada bancario y bancaria tendrá una gran responsabilidad. Por eso los convocamos a reflexionar y a reafirmar lo hecho por el gremio y entonces sí poder avanzar con nuestras y nuevas conquistas para todos los trabajadores de nuestro gremio. El día se acerca y, como siempre, nos vamos a encontrar unidos y solidarios. Buenos Aires, 29 de septiembre de 2009. Secretariado Seccional Buenos Aires. Dicho todo esto, recuerden, bueno, a los bancarios que puedan ya estar escuchando esta nota, para que el 8, bueno, podamos votar en total libertad y cada uno tendrá su conciencia de hacer lo que le dicte la conciencia propiamente. Ahora vamos a otro tema, dale. La neurona no es la única, es la última que nos queda. La última que nos queda. ¿Tenemos que ir a la tanda? Bien, vamos a la tanda. Bueno, no sé. Usted haga su trabajo y después el disco. Después digo qué es. Usted haga su trabajo a Frente Amplio y... ¿Quiere que lea algo? Sí, cómo no. Rematarán el Petit Hotel de María Julia. ¿Se acuerdan que habíamos leído sobre el Petit Hotel? Petit Hotel. Bueno, a 2 millones menos de lo que vale. Che, la están cargando, pobre mujer. Se va a quedar sin plata, Se va a quedar sin plata, El lujoso Petit Hotel de María Julia Alzogaray saldrá a remate, que ya no va a ser más de ella, obviamente no es más de ella. Saldrá a remate con un precio base sustancialmente menor que su tasación en el de mercado, ¿no? La ex polifuncionaria de Carlos Menem fue condenada por enriquecimiento ilícito y debe restituir el dinero al Estado. La tasación oficial del Petit Hotel, donde aún vive María Julia, ya está armando las cajas, ¿viste? Va poniendo los libros, todos los cuadritos, en otra cosa, acá pone frágil, bueno, todo eso, se está preparando, sí. Claro, se está mudando, preparando para mudarse. Es de 5.376.000 pesos, pero la justicia estableció que saldrá a remate a un precio base de 3.584.000, casi 2 millones de pesos menos de lo que vale. La tasación oficial realizada en agosto por peritos de la Corte Suprema fue de un palo 400, ¿no? Pero esto en dólares. Pero el Tribunal Oral Federal 4 estableció que los 3 millones y medio de pesos de precio base, menos de 1 millón de dólares, es un importe que alcanzaría para cubrir los 3.179.207,05 pesos que Alzogaray está obligada a devolver al Estado por haberse enriquecido ilegalmente. Me causa risa esto. Durante los 10 años del menemismo. Hizo poca plata, o tendrá algunas cositas más. Bueno, según dijeron fuentes judiciales, la justicia había encontrado culpable de enriquecimiento ilícito a la ex polifuncionaria en 2004 y le ordenó devolver al Estado 3 millones de pesos. Como ella no lo hizo embargó. No. Sí, la embargó y decidió el remate de la residencia de 1000 metros cuadrados. en plena Recoleta. ¿Sabés lo que debe valer? Mamita querida. En la calle Junín 1461, que María Julia compró y remodeló a nuevo cuando era secretaria de Medio Ambiente. Era secretaria de Medio Ambiente. Fíjate vos. El lujoso Petit Hotel, de estilo neoclásico, se convirtió en un símbolo de la era menemista. El mes pasado, el Sograi impidió que los tasadores de tres inmobiliarias accedieran a su casa para fijar el precio. Se ve que la tenía desordenada, no había ido la chica de limpieza, entonces estaba toda desordenada la casa. Sí. Claro. Y solo permitió que trabaje el tasador oficial. Y más tarde se negó a entregar la escritura de la casa, por la que la justicia debió pedir los títulos al Registro Nacional de la Propiedad. ¡A la pelota! Sí, todo terrible. Bueno, ahora sí, vamos a todo lo que habíamos dicho. Bien, vamos todavía. En un rato estamos con todos ustedes. Dale, dale, dale. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Los que patean en el barrio están en Pateando en el Aire. Roberto. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto. Hola, ¿cómo anda? Oscar. ¿Oscar? ¿Sos alegre, no? No. No, no, nada que ver, nada que ver, se equivocó. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Silvio le habla. Hola, ¿quién es? Silvio. ¿Quién es Silvio? Pedrito en la radio, ¿sí? Los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno. Estación de diversión. Todos los sábados. Sábados a las 13 horas. Entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábado de 13 a 15. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Escucha La Neurona todos los miércoles de 19 a 21 horas. Claro. Bueno, puedes llamar al 466-6559 y si no, un mensajito de texto al 1561-540-359. Vamos a ir a la música. Puede ser que vayamos a la música de una buena vez. Mándame el tema que yo digo de qué se trata. Mándame el tema, dale. Está como loco. Está como loco, dale. ¿Arrancó o no arrancó esto? Ahí está. Lo que vamos a escuchar ahora es Aerosmith en vivo. El disco se llamó Bootleg. Es de 1978, cuando todavía estaban... se drogaban, pero todavía estaban tocando. Más o menos bien. Después, bueno, vino toda la época que... De otro tipo de rock, ¿no es cierto? Este tema se llama Back in the Sads. Ponerlo en punta de nueva. Vamos a escuchar esta y después nos estamos escuchando todo. La neurona no es la única, es la última que nos queda. La última que nos queda. Ok, Ok. Es el primer tema de este disco, te podés imaginar cómo terminaba este muchacho. Por eso, sí, ese era el primer tema. Que no. Cantaba. Sí, el primer tema. Y estaba así. Bueno, vamos a una noticia que me realmente impresionante, porque vi las imágenes y era un dibujo raro así formado en el cielo. Y escucha, sorpresa en un pueblo pampeano por la caída de un meteorito. No te lo puedo creer. Sí, créelo, porque la verdad, los vecinos del pequeño pueblo de Santa Isabel en La Pampa se sorprendieron el lunes a la tarde por la caída de un meteorito que causó una gran explosión que se sintió también en General Alvear, departamento del sur de Mendoza. Desde las 18:30 hubo una nube y una explosión que se sintió en casi todo el pueblo. Bueno, si se escuchó en Mendoza, te puedes imaginar, en todo el pueblo se escuchó. Salvo que alguno haya estado durmiendo la siesta todavía, qué sé yo. Bueno, comentó el comisario Julio Alcaraz de Santa Isabel, localidad ubicada a 320 kilómetros al oeste de Santa Rosa y a 40 kilómetros al sur del límite con Mendoza. Fíjate vos, ¿no? Por su parte, Roberto Trigues, jefe de Defensa Civil de General Alvear, indicó al diario MDZ, ¿qué corre? ¿Eh? MDZ, no es MDQ, es MDZ, bueno, es otro, que efectivamente se trataría de un meteorito. Los tipos ya saben, hemos realizado una triangulación de radios. Triangulan así con las radios, ding, ding, ding, y hacen un triángulo, claro. Y determinando que el punto de impacto está dentro del triángulo formado, no es el de las Bermudas, por el norte de Punta del Agua, al suroeste por Agua Escondida, que nadie la ve, y al sureste por Cochicó. Cochicó es conocido, Cochicó. ¿Eh? Cochicó, se llama así, Cochicó. Los vecinos también comentaron que vieron caer un objeto del cielo. Era totalmente de día y se veía en el horizonte una bola de fuego, como si fuera un reflector que caía. ¡Guarda que se caen las luces! Antes de llegar al suelo, se vio una explosión que formó nubes. Y si no, ¿qué va a formar? El humo así, ¿viste? ¡A la pelota! ¡Claro! Algo más siguió cayendo y en unos segundos solo quedó el humo, obviamente. Dijo José Luis Cuadrado. Se llama así el apellido, no es que yo le esté diciendo Cuadrado, ¿no? Al diario textual de La Pampa. El objeto cayó en el medio del campo, en una zona de 300.000 hectáreas, que está deshabitada, y ahora más todavía. Si había algún bichito, quedó cocinado. Descartamos el peligro de incendios porque se ha estado nevando todo el día y hay mucha humedad. Entonces, viste, dice... Hizo así, ¿no? Hizo todo un humo. Y, ¡ah, la pelota! Claro, lo vieron de todos, ¿no? Desde la comisaría de Carmenza, fíjate, Carmenza, ¿eh? Carmenza se llama la comisaría, va, la localidad. Bueno, dale. Claro, al 20 kilómetros de Alvear, también señalaron, así, que se escuchó una fuerte explosión que hizo temblar los vidrios, una cosa. Y los vidrios así. No. Y sí, ellos a cualquier rancho le ponen vidrio, entonces imagínate. Ah. Y si está en La Pampa, ¿el campo qué tiene? La Pampa tiene el ombú. Que no es un árbol, sino una planta, señora. ¿Chancho? Y bueno, es una planta, ¿qué quiere que le diga? Te tomás un té de ombú y vas a ver cómo largás hasta el apellido del tatarabuelo. Bueno, lo primero que se pensó fue en un sismo. Un sismo es esto, es otro movimiento. Sí. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Vos te das cuenta que es otro movimiento? La explosión es... Una explosión seca fue. Bueno, qué sé yo. Y porque, imagínate, el agua escondida, ¿viste? Y todo eso. Bueno, pero luego se descartó esta posibilidad. Porque no vieron la tierra rajada. Entonces, como había nevado y todo eso, bueno. No hay denuncias de víctimas ni daños materiales, ¿eh? Por la fuerza del impacto, en algunas localidades pampeanas se sintió un leve movimiento sísmico. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Me parecía un movimiento sísmico, pero no. Vos dale así. Maté dos neuronas de un tiro. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Tengo una noticia de bonistas alemanes. ¿Eh? Bonistas, es cortita esta, así que sabe lo que quiere decir. No sí. Sabe lo que quiere decir. Sí. Bueno, bonistas alemanes, ¿espero? ¿Puedo hablar o no? Esto es radio, ¿eh? Bonistas alemanes intentaron embargar hasta huesos de dinosaurios argentinos. Ya no saben cómo cobrar. ¿Qué querés? No, pará. Eran varios esqueletos de una muestra itinerante que pasó por la ciudad de Rosenheim. Rosenheim es una ciudad alemana. Entonces, los tenedores de bonos, que no son como los tenedores que uno usa para comer, son otra cosa. No. Sí, claro, tienen ese nombre. Tenedores de bonos. Yo soy tenedor de qué? De un nada, de una lapicera que tengo en la mano. ¿Te parece? Sí, tiene una lucecita y yo le hago señas al operador. Bueno. Los tenedores de bonos en default hicieron un planteo judicial que no prosperó porque los huesos son de museos provinciales. Tomá, se la mandó por nada. Estos son provinciales, no son de capital. Tómatela, dale. A los que en periodos de la organización nacional, interpretando lo que... Perdón. Me confundí de discurso. Pensaba improvisar y vi aquí dos discursos, uno que evidentemente había leído, pero rápidamente, y el otro que me pareció mejor. Empecé con la neurona. La neurona no se mancha. Usted cuando quiera dele arranque. Así de fondo, así yo digo lo que es. ¿Sí? ¿Le parece bien? Voy a dar el título de esta noticia. Sí, de esta noticia. La jueza que agredió a dos agentes tiene 29 multas de tránsito. Parrilli. Es la Rosa. La Rosa. Rosa Elsa. Sí. Bueno, vamos a la música y estamos volviendo. Vamos a hacer el comentario de esta nota. Y después vamos a pasar otro tema más y después nos iremos, qué sé yo. Vos dale, que haga lo que quiera el operador, dale. Ah, este tema se llama La Playa. Es un tema hermoso que se lo dedico a todas las chicas y chicos. Este es Claude Chiani. Ya voy a averiguar bien sobre la fecha, nacimiento de este intérprete. Es un tema que... Sí. Yo lo he bailado. Lo bailábamos así como si fuera un tema lento. Bueno. ¡Chancho! Es lo que había. Apretadito los dos. La, la, la, la, la, la, la, la. Bueno, dale. Dale, mándamelo en punta. Dale. Thank you. toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Ok. Habíamos escuchado La Playa, como ustedes, como ya lo había dicho antes. Si no lo escucharon, lo digo ahora. Un lindo tema. Tengo una versión de Chayanne. Sí, con letra. Y la voy a traer, Esta es la versión instrumental. Y después Chayanne la canta, obviamente, porque no puedes tocar nada. Baila. Bueno, no saben. Gracias a la gente que está en el estudio, escuchando atentamente el programa y todo eso. Ya no ni cinco de pelota, está bien. ¡Hola, sí, chicos! ¿Qué? No, para nada, con ustedes no hablo. No. Bueno, dale. Impresionante, los quiero mucho, no saben. Me sí. Golpeó el pecho, escucha. Ese es mi pecho. Ay, casi me mato solo. Hasta la victoria siempre. Bueno, ¿qué? ¿No se puede decir? Bueno, che, espero que Argentina gane. No sé cómo va San Lorenzo. Gracias por sus llamados y por no decirme cómo va San Lorenzo. Estoy sufriendo como un loco. No sé en qué canal está, lo busqué por todos lados. Aileen mandó un mensaje diciendo que tiene problemas, que no puede, no sé, dice que escucha ruido. El ruido soy yo. El ruido que está escuchando, Aileen, soy yo el que hace ruido. Y quiere que mueva la antena, dice. Si puede mover la antena, jajaja, ja, ja, gracias. Gracias por estar ahí, Aileen. Pero no, la antena no la puedo mover porque tengo vértigo. No. Sí, tengo mucho vértigo. Che, bueno, un beso muy grande a la jueza Parrilli, que dice, yo no tengo que pedir nada de disculpas. Pero dijo, si tengo que rendir algún tipo de cuenta, se la voy a dar a las autoridades con competencia, que ya pidió las disculpas pertinentes, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que me gustaría que hagas, Parrilli, es que renuncies. Y pague las, y que pagues las, no, eso es lavarse, no, ¿qué hace? Y que pague las multas que tiene que pagar, como pagué yo en alguna oportunidad. Pobrecito de mí, pobrecito. Bueno, sí. Señoras, señores, esto ha sido todo por hoy, pero mañana más, no, mañana no. No, vamos a ir al disco, sí, se pone como loco, Alvarito. Vamos, el último tema que hemos... Ah, vamos a escuchar Taxman. Es un tema de Joe Harrison, que está en el disco Revolver de los Beatles. Y creo que viene a cuento de toda esta historia. Ojo, porque aparentemente va a aumentar la luz y el gas de nuevo, Le están sacando CS. No. Sí. Algo estoy oliendo. ¿Te parece? Exactamente. Para el miércoles que viene seguramente voy a tener algunas entradas para un espectáculo de boxeo. El miércoles que viene le voy a dar más información sobre el hecho. Lo va a organizar el Bingo Moreno, así que ya saben que voy a tener entradas para repartir el miércoles que viene. Así que escuchen atentamente La Neurona porque vamos a regalar entradas. Así que vayan preparando los dedos para los mensajes, vamos a hacer un sorteo. Y si hay uno solo que llama, bueno, se la llevará a él. No me importa, ¿qué va a hacer? La vida es así. Disfruten de la vida, denle para adelante y no le den bola a la gilada. Señoras, señores, esto ha sido La Neurona para todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Chao, vamos a escuchar el tema. Nos vamos. One, two, three, four. One, two. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. 5% appear too small. Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you